que también es verdad que hay que reconocer que el Grupo Socialista, con los antecedentes en la oposición, pues parece que hay un interés del equipo de gobierno en la puesta en funcionamiento y en valor del yacimiento, y que esperemos que seamos partícipes el resto de los grupos, y que desde luego es una competencia no directa, pero es un yacimiento de propiedad municipal en el que durante mucho tiempo ha estado abandonado, y que para recibir subvenciones de la Consejería de Cultura o Diputación hay que solicitarlas, no vienen desde luego del cielo. Y me alegro de que, igual que en el Parlamento de Andalucía, pues estemos todos los grupos municipales de acuerdo en que hay que tomar todas las medidas necesarias para esta puesta en valor, tanto del yacimiento como de la calzada romana. Muchas gracias. Pero, ¿se va a someter a votación ya? Pues antes de someter a votación, yo quería… ¿se modifica entonces el texto de la propuesta, en el sentido que ha dicho Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero no sé exactamente en qué términos serían? Pepe, si eres tan amable, decirme dónde iría esa aclaración o dónde… Yo la veo dentro de la exposición de motivo. La había redactado entre el último párrafo y el último párrafo antes de cuando ya empieza a puntualizar la presentación de la proposición de ley. Me he perdido, Pepe, lo siento. Perdona, perdona. ¿Y sería, no te importa? Perdón, que no se entendería. Si la aplicación, sí, de las exigentes medidas de protección del entorno y lo que le... Bueno, entonces la moción del Grupo Municipal Socialista quedaría exactamente igual, añadiéndole después el segundo párrafo ese texto, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que se somete a votación. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.